Buenas tardes, la colectiva Hades, Hijas de Mixtecacíhuatl, está muy agradecida por el espacio y sobre todo por el apoyo de las compañeras latinoamericanas. Nosotras somos una colectiva joven, tiene poquito tiempo que la integramos. Somos morritas del Estado de México y de la Ciudad de México, antes de DF. Tenemos como la idea de visualizar o visibilizar, mejor dicho, lo que pasa en la periferia, todo eso que se olvida, que no se le pone atención, ¿no? Que quedan como una cifra más. O más bien, hemos percibido que el movimiento está centralizado, pues, en la ciudad, en el DF. Y pues, algunas familias de pocos o muy bajos recursos, pues, se les complica viajar, ir y venir y así. Entonces, pues, es ahí donde nos gusta o tenemos la intención de trabajar. Y damos talleres, intervenimos con la comunidad. En cuanto a la toma de la CNDH por parte de las compas, me parece que esa acción está totalmente justificada, ¿no? Porque si recordamos, originalmente los movimientos sociales nacen de la desconfianza o el rechazo a los canales políticos institucionales y sus formas convencionales, ¿no? Generalmente se recurre a actividades no convencionales, ya sean pacíficas o disruptivas, que pueden ir de una resistencia civil pacífica a una acción violenta o acción directa. Creo que la coyuntura política que vive hoy en día nuestro país, caracterizada por una violencia muy fuerte que proviene de muchas fuentes. Una de ellas podemos mencionar es el crimen organizado y otra, pues el propio Estado, ¿no? Que ejerce contra estos grupos delictivos e incluso contra la población civil. Y esta situación nos obliga a realizar un análisis que nos permitan comprenderla adecuadamente con la finalidad de realizar diagnósticos eficaces de los problemas que se generan y de las posibles formas de solucionarlos. La historia moderna y contemporánea ha estado llena de movimientos sociales de diversos tipos, desde el movimiento de independencia, pasando por la Revolución Mexicana, hasta llegar a los movimientos de la segunda mitad del siglo XX, como lo es el movimiento estudiantil de 1968, el movimiento zapatista en 1994, o más recientemente las movilizaciones del magisterio o Ayotzinapa, que revelan una sociedad que ha estado en diversas dimensiones y grados en constante movimiento. De enero a junio de 2020, se tiene un registro de 489 feminicidios en el país, lo cual, en comparativa con los primeros, perdón, 6 meses del 2019, muestra un aumento de 9.2%, lo cual consideramos verdaderamente alarmante, ya que a pesar de ello no se han implementado tanto a nivel federal como local las medidas integrales para erradicar la violencia de género. El feminismo, como movimiento social en México, es un agente colectivo que trabaja en la construcción del cambio social, promoviendo los cambios a nivel estructural y el reconocimiento de las múltiples problemáticas y repercusiones psicosociales. Vivimos en un momento sociopolítico muy complejo. La forma de gobernar se está cuestionando y la lucha por el poder es manifiesta, y el dominio del capital sobre las decisiones políticas cada vez es más evidente. Las organizaciones de mujeres feministas debemos exigir que no se ignore a la mitad de la población que somos las mujeres. No se nos puede echar al rincón del olvido porque se considere que la agenda feminista es secundaria. En México se tienen muchos y grandes problemas sociales que son determinantes en su configuración como sociedad. Por mencionarte algunos, te puedo decir pobreza, marginación, violencia, narcotráfico, analfabetismo, desempleo. Y bueno, como colectiva, nos parece que esto debe de cambiar porque estamos en tiempos de grandes urgencias como la ambiental y nos surge una acción aquí y ahora, ¿no? El cambio, como sabemos, no se da a corto plazo. Este cambio se debe de ir construyendo y se deben de ir poniendo los cimientos para esa transformación liberadora. Observemos a quienes nos rodean, démosle voz. Humanicemos, humanicémonos, busquemos ser libres y encontremos un camino que nos lleve a un mundo más justo, sin opresión e imposición. Nunca es tarde para un grito de nos queremos vivas y un nunca más un México sin nosotras. Este panorama, aunado a un escenario internacional también adverso, en el que el estancamiento económico repercutirá en la incapacidad del gobierno para cumplir sus expectativas de crecimiento, nos revela un futuro lleno de incertidumbre, en el que la organización popular está empezando a crecer, aunque sin lograr amalgamarse o tener una articulación que permita superar la coyuntura y genere las condiciones necesarias para un cambio de fondo, que traduzca la indignación y la rabia en acciones colectivas que sienten las bases para un país mejor y más justo. La historia tiende a presentar los avances sociales conseguidos por las mujeres como la consecuencia de un progreso que marcha por sí solo, como resultado de un proceso en el que en todo caso las mujeres no han influido. Pero la reconstrucción de la historia muestra que las mujeres solo han logrado conquistas sociales ahí donde y cuando han habido mujeres luchando y protagonizando esas conquistas. Han sido las luchas de muchas, muchísimas mujeres las que nos permiten hoy gozar de derechos que en un pasado muy próximo nos fueron negados. Mientras que no cambien las sociedades en las que vivimos, serán básicamente las reivindicaciones y éxitos de las mujeres las que permitirán seguir avanzando en la igualdad formal, legal, por así decirlo, en unos casos, y en la igualdad real de oportunidades y de trato.